elementos. Cada quien hace su parte dependiendo su talento. Dicen que es un trabajo fácil, pero eso no es lo correcto. Se ocupan muchas agallas, traer el pantalón bien puesto. Es bastante adrenalina la que sientes por el cuerpo. Tienes que tener paciencia para controlar los nervios. Rapidez se ocupa mucha porque es muy poquito el tiempo para hacer todo el trabajo y poder salir sonriendo. Planeamos bien nuestros jales para que nada nos falle. Hay plan B de escape para que no nos agarren. Cuando te toca, por ahí lo dijo una loca. Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas. Con toda la prensa dudas porque siempre nos ayuda. De varias cosas sacado cuando la vimos muy duras. Con nosotros siempre ha estado, de eso no hay la menor duda. El valor siempre presente, su recuerdo aquí perdura. Y hay que seguir triunfando, chavalones. Eso. Con alto poder. Las envidias no se acaban, son peor que las cucarachas. Cada vez más van saliendo nomás para darnos lata. Pero solo hay que ignorarlas y seguirle echando ganas. Porque lo que más les duele es que triunfemos en la chamba. Que nos miren bien contentos con banditas y norteños. Y cada cuatro canciones echarnos uno pa'l sueño. Echarnos otro por gusto para tomar más a gusto. Y este otro por el malito porque siempre andamos juntos. Es hora de relajarnos, así que vayan forjando. Pa' poder desestresarnos y agarrar cura buen rato. Porque es otro pa' hacer hambre, que el triunfar está en el hambre. Así lo dice el corrido, pero en la primera parte. La frontera nos espera ya con una buena fe.